Nadia Shukman, que es integrante de Hijos y es abogada. La entrevistamos varias veces y era en aquel momento subsecretaria del área sur, de Derechos Humanos del área sur de la provincia de Santa Fe, pero entiendo que ya no está más en el cargo. Nadia, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, compañero. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿No estás más en, no sos más funcionaria? No. Bueno, pero seguís parada en el mismo lugar para asistir a los juicios y ahora nuevamente como abogada. Exactamente, más que nunca. Uh-huh. Bueno, contanos sobre este juicio que terminó hace algunos días. Bueno, este juicio, como vos bien decías, involucraba la privación ilegítima de la libertad y tortura de 12 compañeras y compañeros sobrevivientes que pasaron por el centro clandestino de detención La Casita, pero que también, decías, no solo estuvieron ahí, sino que también en este juicio se juzgó el circuito que también comprendió la Comisaría Cuarta, que fue otro centro clandestino de detención de la ciudad de Santa Fe, y la que se conoce como la GIR, que es la Guardia de Infantería. También en este juicio se juzgó, y es el caso por el que yo fui querellante, el secuestro, torturas y homicidio de Emilio Osvaldo Ferecín, que era un compañero montonero, al igual que los otros compañeros sobrevivientes, que era el responsable zonal de la ciudad de Santa Fe y Paraná. Emilio es el padre de un compañero de Hijos, Juan Evazo, un compañero histórico, que es mi compañero además, y bueno, en ese juicio se juzgó su caso, lo condenaron a perpetua por ese caso a Ramos, que era inteligencia de la policía, un personaje que estuvo provocando a lo largo de todo el juicio y que bueno, el tribunal lo condenó a perpetua, que fue un pedido que hice solamente yo, porque la fiscalía había pedido 25 años porque había calificado los hechos como homicidio simple y no agravado como solicité yo al tribunal. Así que fue la verdad que una alegría muy grande, porque además fue para todos los imputados en cárcel común y efectiva, así que bueno, a lo largo del juicio se dieron distintos incidentes con los familiares de los genocidas también, que hicieron pintadas en un momento en la sala, se armó un incidente, amenazaron a los jueces desde el público, así que bueno, el tribunal creo que les respondió a través de las sentencias. Todas las condenas fueron bastante duras, y bueno, me parece que también esa fue una manera de decir que no se iban a dejar amedrentar, o que pese a que los tiempos claramente han cambiado, como ellos mismos sostenían, porque claramente desde este gobierno nacional no hay un apoyo a los juicios como sí lo hubo los 12 años anteriores, bueno, estos jueces, por suerte, decidieron mantenerse en las mismas posiciones que los últimos años. Ya vamos a seguir con la causa, pero me detengo un momento en esto de, bueno, que tratamos en realidad en cada emisión de Oral y Público, que tiene que ver con el cambio que se ha dado en el apoyo a los juicios desde el Estado a partir del cambio de gobierno. Nosotros habitualmente en este programa solíamos utilizar como primera fuente, digamos, el sitio de la Corte Suprema de Justicia, CIJ.gov, que sigue existiendo, que tenía los juicios por crímenes de lesa humanidad en una primera plana destacada. Nosotros lo que hacíamos de ahí en general era enterarnos, digamos, cómo iban los juicios, y después eso nos servía para meternos, como estamos haciendo ahora contigo, con los protagonistas esenciales de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy ingresé, después de mucho tiempo que no entraba, y ni siquiera encontré, quizás fue una falencia mía en el apuro de la producción, pero ni siquiera encontré la pestañita de lesa humanidad, digo, un apartado para ir a lesa humanidad, cosa que no me sucedió en el sitio fiscales.gov. que es el sitio que justamente refiere a la actuación de los fiscales en los juicios y que sí tiene un apartado para causas de lesa humanidad. Me pareció todo un síntoma, ¿no? Que la Corte Suprema, que tiene un presidente que en su momento, no hace tanto tiempo, dijo que los juicios por crímenes de lesa humanidad eran política de Estado, que el propio sitio de la Corte hoy no tenga un espacio para estos juicios. Nadia, ¿me escuchás? Sí, No, no. eso es lo más sutil de todas las cosas que han estado Por sucediendo supuesto. en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo con relación a los juicios. La Corte, sí, Lorenzetti tiene libros publicados hablando sobre estos fallos y la Corte ha dicho que es un proceso irreversible, una política de Estado, pero sin embargo, digamos, hay síntomas muy preocupantes como los fallos que ha estado sacando Casación, como el mismo fallo Fontevecchia, que si bien no incide directamente en las causas, pero en una línea que venía teniendo la Corte con relación a los tratados de derechos humanos. Y a la jerarquía y al valor que había que darle a los fallos interamericanos, la Corte en el fallo Fontevecchia claramente hace un retroceso con relación a eso, en una causa que además no tenía ninguna necesidad de decirlo, o sea que quiso decirlo. Yo estoy por alegar en otro juicio de lesa humanidad acá en Rosario, en Guerrero y Tres, y uno de los defensores ya me adelantó que iba a plantear ese fallo como una defensa de que los tratados de derechos humanos ya no tenían la vigencia que sostuvo hasta ahora la Corte, digamos. Que si bien no es eso lo que dice el fallo, pero sí claramente abre una puerta para toda una serie de planteos. Ni hablar, digamos, todas las áreas del Estado que se han desmantelado en este tiempo, las direcciones de derechos humanos del Ministerio de Defensa, de Seguridad, que aportaban pruebas valiosísimas, investigaciones a la causa, y por seguir con las políticas que ha sostenido y las señales que ha dado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A Brugge recibiendo a los familiares, distintos funcionarios con sus declaraciones, provocación tras provocación. Pero me parece que la respuesta estuvo dado en las calles, como bien estando dada también en las políticas económicas de este gobierno que tanto tiene que ver con el modelo económico que vino a instaurar justamente la dictadura. Y fue en las calles, en la marcha más masiva del 24 de marzo, que por lo menos en Rosario se hayan visto. Algunos medios llegaron a decir que éramos 50.000 personas. O sea que realmente fue muy emocionante ver cómo el pueblo sigue teniendo memoria pese a todas las cosas que tenemos que escuchar. Y que sinceramente pensamos que nunca más íbamos a tener que volver a discutir. Claro. Volvamos al juicio por el que te convocamos. Entiendo que hay uno solo de los imputados, de los sentenciados en realidad, de los condenados, que no había tenido sanciones judiciales antes, ¿es así? Exacto, ¿Quién es Ferreira. Ferreira? Ricardo Silvio Ferreira, que recibió 20 años de prisión. No, perdón, que recibió 16 años de prisión y era comisario de la seccional cuarta de Santa Fe. Todos los demás estaban condenados y Exacto, es que estaban condenados desde el primer juicio en Santa Fe, que es la famosa causa bruta, porque fue la primera vez que se condenó a un juez federal por una causa de lesa humanidad y que fue nuevamente juzgado en ese juicio bruta. Y a la que hacíamos referencia. Hacíamos referencia antes de. Perdón, mi Sí. perro está ladrando un montón. Tenés una familia numerosa porque entre los chicos Sí, y sí, sí. el Justo perro. está llegando todo. Pero no hay problema, no hay problema. Vamos a a escucharlos de fondo ahí y a seguir charlando. Te decía que hacíamos referencia a ese primer juicio en Santa Fe antes de que vos estuvieras al aire, porque la semana pasada estuvimos charlando con Marina de Stefani, la hija de Silvia Supo, que fue querellante y testigo en esa causa. Bueno, ella nos decía que está absolutamente convencida de que a su mamá la asesinaron por su calidad de testigo y querellante en aquel primer juicio. ¿Cuál es la sensación que tenés vos en particular, o incluso si tienen una posición como organismo allí en Rosario? No, digamos, yo la causa no la conozco en detalle, pero sí, obviamente siempre hemos acompañado y apoyado a los compañeros de Hijos Santa Fe, que la han patrocinado a los chicos y todo lo demás, y que debieron desde un primer momento profundizarse todas las líneas de investigación y no se hicieron. Hubo un montón de desprolijidades que haya sido así o no, hacen que siempre nos vaya a quedar la duda, digamos, por cómo se hicieron las cosas, digamos, ¿no? Bueno, aquí también fue condenado el ex juez Brusa a una pena de 3 años. Creo que se ha solicitado que se le junten todas las condenas. Sí, se le unificaron las condenas, y la condena, si no recuerdo mal, quedó en 23 años. Recordemos quién era Brusa. Brusa fue un juez federal durante muchos años. Fue nombrado, digamos, al comienzo de la renovación democrática, y en la época de la dictadura era... En la época de la dictadura era empleado primero y secretario después, y él mismo en este juicio dijo, digamos, que recorría todas las cárceles del país tomando declaración a los presos políticos, lo que en realidad era, digamos, amedrentarlos, amenazarlos y constreñirlos a firmar las mismas declaraciones que habían firmado bajo tortura. Una compañera, Silvia Aldoratiz, que declaró en el juicio, me parece que lo dijo muy gráficamente, cuando después de todo el proceso de desaparición, de tortura, ya detenidas la Guardia de Infantería, les dicen, bueno, ahora les van a abrir una causa, les va a tomar declaración un juez. Ellas pensaron, nuestra situación va a cambiar, digamos, claro, va a mejorar. Alguien nos va a escuchar. Y luego de conocer a Brusa, entendí que eran parte de la patota, pero con traje. Y ese era Brusa, digamos. Era un miembro más de la patota, pero con traje. Claro. Todos sabemos el rol que tuvo el Poder Judicial en este país, que fue una pata fundamental de la dictadura, que convalidó todas las acciones, que rechazó todos los habeas corpus, que actuó de tantas maneras avalando a los genocidas, digamos. Una de las primeras acciones que tuvieron los militares al momento del golpe fue descabezar la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí el Poder Judicial se disciplinó totalmente. Y eso salvó algunas honrosas excepciones, digamos. Y esos testimonios que él tomaba, testimonios muy entre comillas, ¿no? ¿Los volcaba a expedientes o simplemente era...? Claro, no, los volcaba a expedientes que después utilizaba para condenar a los compañeros por año y año, digamos, generalmente utilizando la figura de la ley 2840, que fue una ley de, digamos, la dictadura, que perseguía a los militantes políticos. Y a través de esas declaraciones que los compañeros no podían ni leer, y que confesaban no sé qué cantidad de cosas, involucraban a otros compañeros, en base a eso se los condenaba. Y cuando le decían a Brusa que habían sido torturados y todo lo demás, nunca tomaba esas denuncias y mucho menos lo consideraba de ninguna manera, todo lo contrario. Él sabía perfectamente cómo habían sido obtenidas esas declaraciones. Bueno, para... Él al día de hoy, aparte en sus declaraciones indagatorias, dejó muy en claro su compromiso ideológico con el proyecto político, económico y cultural que vino a instaurar el terrorismo de Estado, digamos. O sea, él a mí me trataba de montonera directamente en la sala de audiencia, digamos. Y dijo muy claramente, le dijo a los jueces, además, de que él no podía creer esto que estaba pasando, porque los jueces federales, el Poder Judicial Federal, era una gran familia, lo dijo así. Nosotros éramos una gran familia y los problemas, las cosas las resolvíamos como en toda la familia. De otra manera, levantando el teléfono. Realmente fue muy gráfico y elocuente las cosas que dijo. Lo último, vos nos decías al principio que se trató el caso del papá de tu compañero. Para alguien que transita los juicios más allá de sus historias personales, por supuesto por sus historias personales, pero que en tu caso incluso desde el ser funcionaria, pero antes también y seguramente después de este juicio también, como una militante de todas las causas, ¿qué sensaciones te cruzan cuando te toca a vos? Y fue muy fuerte, digamos. Yo siempre he depositado, digamos, mucho del cuerpo y el corazón en cada una de las causas, porque no sé hacerlo de otra manera y porque siempre he querido mucho a las personas que he representado. Pero sin duda, este juicio me atravesó de otra manera. Tenía que ver con poder mirar a los ojos a mis hijos y estar tranquila de que ellos sepan que yo había hecho todo lo posible para que los crímenes cometidos contra su abuelo no quedaran impunes. Y así que fue realmente muy fuerte, movilizó mucho a toda la familia, aparte porque esta fue una lucha, como todas estas luchas colectivas, y que empezó en el mismo momento que Emilio fue secuestrado el 10 de febrero del 77, al otro día además mi compañero también fue secuestrado con su madre, en realidad en la panza de su madre, el día del parto, fueron secuestrados ambos. Así que fue muy movilizante, pero fue muy lindo por sentir todo el afecto, los compañeros, sentir que nunca estaba sola, que nunca estábamos solos, que los compañeros de Santa Fe estuvieron ahí todo el tiempo, la sala llena, llenándonos de afecto. El momento de la sentencia se escuchaban los gritos, los cantos, adentro de la sala, era como sentir un abrazo todo el tiempo, ese amor que ellos nunca van a poder sentir, que siguen estando llenos de odio, y bueno, fue muy lindo y fue poder cerrar también un capítulo que llevaba 40 años, digamos. Nadia, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande para vos, para toda la familia, y bueno, a seguirla, nos vamos a volver a comunicar. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Nadia Schuckman, ella es integrante de Hijos, es abogada, participa en varios juicios y además ha sido subsecretaria del área de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia de Santa Fe.